Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690, y transmitiendo en forma simultánea por Radio Nehuen, Zona Sinergia.com.ar, FM Acuario 97.5, Leandro Eñalén, de la provincia de Misiones. Y saben que este programa se retransmite los miércoles a las 13 y los sábados a las 19 por aquí por La Retaguardia. Y también Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, Partido de la Costa, los miércoles a las 20. Y por NDR 103.9 de San Bernardo, también del Partido de la Costa, los miércoles a las 20. Por Radio RNMA.org.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativas, los lunes a las 20 horas. Y también podés escucharnos y vernos por el canal de YouTube de La Retaguardia, en este momento, ¿no? Por el canal de entras a La Retaguardia Radio por el canal de YouTube y nos vas a poder escuchar y nos vas a poder ver. No sé si Nachito, estoy teniendo un eco en mi... yo lo tengo apagado, Me extraña. Eso es lo que no sé qué me está pasando. Bueno, vamos a seguir así en todo caso, porque no lo tengo acá. Bueno, como decía, estoy con Nacho, que es nuestro compañero, nuestro operador técnico, con alguna dificultad de retorno, pero bueno, lo vamos a bancar por ahí. Vamos a tener una entrevista en pocos minutitos con Marco Pozzi. Él es el secretario de Salud de la Federación de Aceiteros y Desmontadores del Algodón y es el secretario general del Sindicato de Aceiteros en Rosario, porque saben que están en conflicto. Habían iniciado la semana pasada una medida de fuerza. El Ministerio de Trabajo le aplicó la conciliación obligatoria. En el interín hubo un atentado en la sede sindical y ahora están reclamando por justamente que se resuelva este conflicto lo antes posible, donde lo que están pidiendo es aumentos de salario, como siempre reclaman, en base al salario mínimo vital y móvil, que le ponen un monto. Bueno, Nacho, si te parece, mientras vamos a hacer la primera tanda y esperamos la entrevista. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate. tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. amores con la crisis están difíciles, están difíciles. Y los muchachos se hacen los giles, se acabaron los regalos y los que te adoran y los que te adoran. Hoy te elaboran de conversación, te dan amor y amor, te tienen sin morfai. Te dicen que querer es querer y no formar. Los vestidos no los ves, una alhaja no ligas, y en llegando a fin de mes de cabeza te clavas. Los muchachos con la crisis se han embravecido, se han embravecido. Ninguno agarra para marido. Mucho grupo, mucha pinta, mucho bigotaito, mucho bigotaito. Pero no quieren entrar en acción. Hoy los muchachos muy finos y atentos trabajan con cuentos a la Pompadour. Y ofrecen toda su fortuna y el sol y la luna. Y si vas entrando te largan mirando, mirando pa'l sur. Los amores con la crisis están difíciles, están difíciles. Y los muchachos se hacen los giles, se acabaron los regalos y los que te adoran y los que te adoran. Hoy te elaboran de conversación. Bien, seguimos en otras voces, otras propuestas. Escuchábamos a Tita Merello en un tango bastante particular, teniendo en cuenta la época en que lo cantó y la época actual, ¿no? El tango se llama Los amores de la crisis. Y bueno, escucharon un poco la letra. Habla de las dificultades, la inestabilidad en las relaciones amorosas en épocas como ahora, de crisis, ¿no? Hoy una pareja tiene que pensar dos veces cómo ir avanzando para formar una familia, quizás, ¿no? Se le hace muy difícil. Y cómo, bueno, impactan en todas estas relaciones, ¿no? Creo que fue interesante escucharla, como otras tantas que tiene Tita Merello, que canta, como Donde hay un mango, Viejo Gómez, ¿no? Teniendo en cuenta, eso en realidad no es un tango, es una ranchera. La música es de Francisco Canaro y la letra es de Ivo Pelán. Y es del año 34, o sea, en plena crisis del 30, que en algún punto se parece mucho a lo que vivimos, las crisis que se viven en estos momentos, son las crisis recurrentes que tiene la Argentina. Así que, bueno, después vamos a escuchar otros temas más, si podemos. Ahí creo que ya está entrando Mario Pozzi. Buenas noches, Mario Pozzi, ¿cómo te va? Luis Alpio te saluda. ¿Nos escuchás? Hola, Luis. Marco soy. Marco, yo te dije Mario. Mario, claro, bueno, disculpa, yo soy de cambiar los nombres a todas las personas. Discúlpame, bueno, Marco, vos sos secretario de Salud de la Federación de Aceiteros Desmontadores de Algodón y además secretario general del Gremio de Aceiteros de Rosario. Bueno, sí, contame, sí, y contanos cómo está la situación del conflicto, el reclamo salarial y de condiciones de trabajo que están llevando adelante luego de una conciliación obligatoria que aplicó el gobierno, ¿no? Sí, totalmente. La conciliación obligatoria la aplicó el Ministerio de Trabajo. Este conflicto empezó hace 20 días aproximadamente con dos reuniones con la empresa y una reunión en donde presentamos el salario mínimo vital y móvil que nos da el estudio que nos hace el MATE, que es un grupo que trabaja sobre economía. Uh-huh. Es un cálculo que se hace, que se basa en el salario mínimo vital y móvil, como dice la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo. Y en septiembre nos daba 2.344.728 pesos. Hicimos esa presentación a las empresas. Las empresas nos vinieron a ofrecer cero. Cero porque ellos pretenden cambiar el modelo de discusión de salario y llevarlo a discutir salario por inflación que determina el INDEC. Si bien el salario que nosotros, que se conforma a partir del salario mínimo vital y móvil, es con base del INDEC, el cálculo es diferente porque el nuestro se basa en las nueve necesidades que dice la Constitución Nacional. Claro. Bueno, la respuesta fue cero, así que pasó una semana, nos convocaron por primera vez desde el Ministerio y fueron al Ministerio a reivindicar que el ofrecimiento era cero, así que automáticamente en ese mismo acta declaramos que iniciábamos una huelga a partir del miércoles de la semana pasada. Fue miércoles 7, si mal no recuerdo. Martes 7, perdón. Y bueno, ese mismo martes a la tarde el Ministerio nos dictó la conciliación y nos convocaron a una audiencia para el día de hoy, también martes, en donde tampoco trajeron otro ofrecimiento. Así que lo que vemos con los compañeros es que esperaremos que se termine la conciliación, iremos a la huelga, enfrentando estas empresas que hoy están malentonadas, ¿no es cierto? Las empresas que fueron favorecidas por retenciones cero en sus producciones durante 3 días, con un número de liquidación de 7.000 millones de dólares, que le dejó más de 1.300 millones de dólares de ganancia, que es un poco lo que le debe Vicentín al Estado y a los productores. O sea, con la ganancia que tuvieron podríamos no solo pagar la deuda de Vicentín, sino reactivarlo y asegurar muchas fuentes de trabajo. Con esa ganancia pueden pagar durante 10 años el aumento que estamos pidiendo. Uh-huh. Y eso se lo quedaron pocas familias. La familia Cargill, la familia Dreyfus, la familia Bunge, la familia... Claro. La familia Viterra. Bueno, ese es el sector que enfrentamos nosotros y tenemos bien en claro que no es una tarea fácil, sobre todo porque también tiene una puja muy importante en este momento y están muy interesados en la cuestión de evaluatoria del dólar. No les alcanza con el beneficio de las retenciones cero, sino también quieren una devaluación. Y por otra parte, así como lo hicieron en la ley de base, creo que están trabajando fuertemente en una reforma laboral. Sí, por lo que vos estás analizando, a mí me suena mucho más a una provocación todo esto. Porque justamente yo te iba a preguntar lo que ya dijiste. Fueron las tres grandes o cuatro grandes empresas cerealeras multinacionales que se han favorecido con una baja de retención que fue un suspiro y además no fue para todos. No, entre ellos no fue para todos, como vos bien lo decís, siempre es una provocación. Yo, a ver, te tengo que, nobleza obliga, cada 5 o 6 años estas empresas nos ponen a prueba, porque pasó en el 2015, o sea, indistintamente del gobierno que esté de turno, pasó en el 2015, pasó en el 2020, pasó el año pasado y todo parece indicar que este año va a volver a suceder. Bueno, debemos estar a la altura de la coyuntura política, de la coyuntura sindical que estamos viviendo hoy los trabajadores. Y pelear contra esto, que para las empresas es tan importante como el hecho de no pagarnos el aumento que nosotros pretendemos para vivir dignamente. Porque Eso es algo que hay que dejar en claro, porque muchas veces se dice, ¿cuánto quieren ganar los aceiteros? Nosotros queremos tener una vida digna. Yo lo que quiero es, si el viernes no tengo que trabajar, irme con mi hijo al cine y no tener que estar recortando de otro lado para ver cómo hago para ir al cine o para ir a comer una pizza. Claro. Si me quiero ir de viaje a algún lado, tengo que poder planearlo. Bueno, eso es dignidad en la vida del obrero. Y bueno, y a este sector, como al que hoy nos gobierna y a la mayoría de la burguesía, tanto nacional como extranjera, les molesta mucho que tengamos a libertad a los trabajadores. Bueno, me parece que hoy viene más marcada la cosa y tendremos que estar a la altura y enfrentar este poder. Sí, ya lo dijo hace unos meses, creo que fue el que hoy es secretario de Trabajo o algún cargo tiene en el gobierno, cuando se hablaba de la baja de las horas de trabajo, que decía, ¿para qué quieren los trabajadores menos horas de trabajo? ¿Qué van a hacer? ¿Para qué quieren trabajar menos? O sea, pues claro, es muy audaz decirlo en estos tiempos, solamente lo puedo decir, pero me imagino que los trabajadores y trabajadoras, eso les debe de llegar, ¿no? Y les debe de dar mucha bronca ese discurso. Totalmente, Luis, me acuerdo cuando lo dijo Cordero, lo dijo. Sí, Cordero. Y dijo, ¿para qué quieren trabajar menos los trabajadores? Y me acuerdo que en ese momento lo charlábamos nosotros, pero en definitiva, a ver, hay un montón de muestras de que el mundo se mueve por los trabajadores. Bueno. El mundo se mueve por los trabajadores, de hecho venimos de una cercana que es la pandemia, ¿no? Y que tuvimos que seguir laburando para que el mundo se siga moviendo, los esenciales, nosotros fuimos esenciales en ese momento, los de la salud, los de la educación a través de los teléfonos, me acuerdo de verlo a mi hijo dando clases, tomando clases por teléfono, sí. Bueno, todo ese mundo del trabajo que es ninguneado permanentemente, provocado, hoy como vos bien decís, con una animosidad tremenda como esto, ¿para qué querés tiempo libre? ¿Para qué querés tiempo libre un trabajador? Me hace acordar una discusión que tuvimos en una empresa cuando fuimos, nosotros tenemos una política muy fuerte sobre comités mixtos dentro de la federación, los comités mixtos es una discusión paritaria dentro de la empresa sobre salud y seguridad. Ajá. Y nosotros empezamos con trabajos en grupos focales y teníamos un médico y un psicólogo. Y las empresas nos preguntaban, ¿para qué necesitábamos un psicólogo los trabajadores? Pero es un pensamiento clásico de este tipo de empresas, de este poder económico, el pensarnos a nosotros como un número, sin perspectiva hacia adelante, sin historia, y bueno, esa es la gran disputa que me parece que tenemos que darnos los trabajadores de cara a cada vez que tenemos que enfrentar a estos tipos, ¿no? A la frialdad de Cordero, a la frialdad de un dueño de Techín que echa, como echa a la gente, deja familias sin sustento, como que si fueran, bueno, como que si fueran lo que ellos realmente piensan que somos números y que somos desechables. Y creo que para enfrentar a este tipo de patronales no hay que tener miramientos, hay que tener una pertenencia de clase muy fuerte y hay que ir para adelante, sobre todo para adelante. Vos me diste pie en una parte que dijiste respecto a hablando de la pandemia y lo esencial de los trabajadores y trabajadoras en esa época. Hoy, por ejemplo, para nuestros oyentes, concretamente, un paro que puedan hacer ustedes, la Federación o el Sindicato de Aceiteros, ¿en qué les afectaría a los empresarios, digamos? ¿Qué es lo que les paralizaría, que le puede doler a ellos? Mira, nosotros estamos en el somos un sector fundamental, te diría, en la economía por el ingreso de divisas. Ajá. Un paro nuestro significa, bueno, como pasó en el 2015, por ejemplo, más de 100 buques parados esperando carga, esperando recibir los granos, la harina, el aceite o el pellet de las fábricas multinacionales. Y tendría un impacto muy alto, no te olvides que esta medida del cero de retenciones tiene que ver con la necesidad de dólares del Estado Nacional, ¿no? Del Claro. gobierno este de Milei. Entonces sería, a mí me parece que sería bueno que a partir de nuestra huelga, a partir de nuestras medidas, empecemos a sumar compañeros de otros sectores, porque la clase obrera está relacionada directamente, digo, no, que nosotros podamos pelear y conseguir un salario bueno, cubrimos una necesidad, o cubrir el salario mínimo vital y móvil, estamos cubriendo una necesidad como es la de previsión. Y hoy está en juego la caja de previsión, porque Sí. debido a la flexibilización laboral que se viene llevando adelante, el ingreso de divisa, de pesos a esa caja a partir de los salarios es mucho más bajo. Bueno, esa reivindicación sucede a través de una discusión salarial nuestra, digo, ¿no? También sostenemos la caja de previsión. No es solamente el ingreso de dólares para los ricos, para pagar la deuda. ¿Qué tienen una caja de previsión propia? No, no, no, no. No, no, no, la caja ANSES. nuestra es estatal. Sí, Es claro. ANSES. Claro. Claro, pero necesita fondos, claro. Claro que necesita fondos, pero en la medida que el gobierno avance con otras medidas, como por ejemplo la ley de base, que Sí. debilita a la clase porque permite la tercerización, con la que nosotros venimos enfrentándonos y peleándonos y ya la erradicamos dentro de nuestras plantas. Ya hace casi 20 años de eso. De terminar con las empresas contratistas, que es una de las grandes debilitadoras de, por ejemplo, la caja de previsión en lo colectivo. En lo Sí. individual, perdemos salarialmente. Bueno, Hoy es. vos lo comentaste, por ejemplo, en la UOM, yo no hace mucho entrevisté al compañero, al secretario general de ahí de Villa Constitución, que justamente la gran pelea que tienen también es con el tema de los tercerizados, ¿no? Y con las empresas contratistas que por el mismo trabajo cobran muchísimo menos y totalmente precarizado. Y son los primeros que echan cuando hay crisis. Son el fusible más débil, el eslabón más débil de la cadena laboral en una empresa, sobre todo en las multinacionales. Claro. Nosotros ya tenemos hace una larga data, 15, 16 años, una pelea contra las empresas contratistas dentro de nuestros lugares de trabajo, la cual la ganamos, porque a partir de un artículo que tenemos en el convenio. El artículo 44, que dice que toda tarea debe ser igual remunerada, y debe ser aceitera. Las tareas aceiteras deben ser tareas de trabajador aceitero. A partir de ahí es que empezamos a torcer la historia. Pero todo arranca, Luis, desde una consolidación del salario, porque así también como en estos tiempos, que es más acelerado, pero es parecido a lo que pasó en los 90, en donde los compañeros están desesperados por no perder laburo, muchos compañeros tienen dos laburos, algunos compañeros hasta tienen tres laburos, que vienen de esos lugares, de los lugares de las empresas contratistas, de lugares que tienen sindicatos donde no se ha peleado por el salario y hoy tienen salarios por debajo de la línea de la pobreza. Digo, para resolver toda esa problemática, lo que te decía antes, lo de previsión, por ejemplo, también. La discusión básica y esencial es el salario. Y no con una mirada economicista, es porque resuelve Obvio. la problemática de la familia. Digo, la dignidad de la familia Claro, de subsistencia y dignidad, claro. se basa en que discutamos el salario verdaderamente como tiene que ser, como dice la Constitución Nacional, cubriendo las Claro. nueve necesidades, y que nosotros los trabajadores colectivamente lo defendamos y que podamos ver sus frutos cuando mandamos un pibe a la escuela, cuando mandamos uno de nuestros pibes a la escuela, cuando uno de nuestros pibes se puede recibir en la facultad. Digo, ¿no? Cuando a pesar de cordero, uno se. A ver, se nos cortó, me parece la. Se nos cortó el audio, puede ser, el video. Nacho, a ver si lo podemos retomar a Marco Pozzi, secretario de Salud de la Federación de Aceiteros y Desmontadores del Algodón, secretario general del Sindicato de Aceiteros de Rosario también. No sé si podremos conectarnos nuevamente con él. Bien, vamos a tratar de retomar la de tratar de retomar un poco la comunicación con Marco Pozzi, ¿no? Importante porque lo que estábamos hablando, ¿no? ¿Qué cosa que es que tener justamente es el conflicto con las grandes empresas multinacionales agropecuarias, cerealeras, que se han beneficiado con esta bajada de retenciones que le impuso, que le favoreció el gobierno, ¿no? Y que en 3 días liquidaron miles de millones de dólares y solo fueron y favorecieron a las grandes empresas. Bueno, creo que retomamos ahí, Marco. Sí, ahí te veo y te escucho. Bueno, se nos había cortado la comunicación. No, te quería consultar respecto a hace un mes aproximadamente. Ustedes, junto con otros gremios como Cipreva, como ATE, tuvieron una reunión y estuvieron un poco planteando este tema que vos decís, ¿no? La unidad de los gremios, la unidad de la clase a través de las organizaciones sindicales para llevar una lucha que no sea en forma aislada, hoy vos, mañana el Cipreva, pasado, sino algo que sea contundente. Y fundamentalmente, me parece a mí que lo planteaste hace un rato, el ayudar a crear conciencia a los trabajadores que hay que luchar por sus intereses, ¿no? Y por sus derechos. ¿Cómo Sí. vieron eso, esa unión, esa unidad que ustedes están reclamando y además están impulsando, ¿no? Sí, fue un plenario que se organizó a partir de que había sufrido violencia policial, había terminado preso el Fede Giuliani, de Bueno, se nos está cortando, me parece, la transmisión, no vamos a tener suerte. No. Bueno, lamentablemente vamos a tener que, me parece, que dejarla porque no. No, no, no, salvo que intentes. Nachito, de llamarlo por teléfono, ¿lo tenés el teléfono? No lo tenés el teléfono, yo te lo paso ahora. Así vamos viendo cómo. A ver, ¿podremos seguir ahora? Dale, tenemos mala conexión. Si querés, lo seguimos por teléfono, pero me parece que ya. Con esto que yo te comenté y bueno, y que vos estabas explicando, podemos ir cerrando la nota. Bueno, decime cuándo sigo, ¿no? No, no, seguí explicando lo que vos estabas hablando en cuanto al tema de la unidad y de la organización y del plenario, ¿no? Me empiezo de vuelta con lo del plenario, ¿te parece? Seguro. Bueno. Sí, hace un tiempo organizamos un plenario a partir de un hecho que sucedió en Córdoba con el Fede Giuliani, secretario general de ATE Córdoba, que lo habían llevado preso, lo habían golpeado, le dislocaron el hombro. Bueno, tuvo una situación muy fea por la que tuvo que atravesar en una de esas tantas luchas que tienen los trabajadores del Estado cotidianamente, ¿no? En esa persecución que vienen sufriendo desde hace un tiempo y que además es transversal a toda la clase, ¿no? Entonces, desde la Federación se sintió la necesidad de seguir conformando esta unidad con otros sectores, que si bien ahora tiene un espacio, tiene una etapa de resistencia, me parece que es importante no solo ir conformándola en este tiempo de aguas revueltas, sino ir tratando de llegar a tiempos. A llegar a un tiempo más adelante con algo consolidado como para que nosotros podamos plantear ¿Qué política nacional tiene que haber para que los trabajadores estemos bien? Digo, no nos sirve de nada hoy ser grandes luchadores porque está la derecha, porque está Milei, porque es obsceno como tratan a los trabajadores, sí. Si después, ante otro gobierno, no vamos a poder ir a decir el trabajador tiene que ganar el salario mínimo vital y móvil, el trabajador no tiene que estar tercerizado, el trabajador tiene que tener condiciones óptimas de salud y de seguridad. Bueno, esta unidad tiene que ver con eso, bien, con conformar eso. Bueno, esperemos que se dé. Y por último, yo sé que vos estás con un compromiso en unos minutitos, pero no quería dejar pasar el tema de que ustedes en estos días, mientras estaba la conciliación, han sufrido un ataque en la sede de la Federación, ¿verdad? Eso fue acá en Capital, en la sede de Capital. Se cortó, Luis, no te escuché nada. Que decía, no quería dejar pasar el hecho de que en estos días de conflicto, de conciliación, han sufrido un ataque en la sede de la Federación, aquí en Capital, ¿verdad? Sí, han entrado a la oficina de la Federación, han roto dos puertas, se han dirigido a la oficina de Daniel Jofra, que es nuestro secretario general, han roto las puertas, no han tocado nada. Claramente es un mensaje de algún sector que le afecta que nuestra lucha permanente sea por los derechos de los trabajadores, que no tengamos intereses particulares, seguramente un mensaje de alguno de los sectores de poder que estamos, al cual estamos incomodando, eso Seguro. Está claro. Bueno, pero no hubo algunos destrozos menores, robo de algo interesante, importante. No, solo destrozos menores. De hecho, la policía llegó y uno de los que estaba adentro lo pudieron apresar. Ah, había uno adentro. Había uno adentro y lo pudieron apresar. Igualmente no tenemos idea de dónde o de cuál es el origen de este ataque, pero lo tomamos como un mensaje y lo tomamos como algo más que viene sufriendo la clase. Digo, no, esto que te contaba que le pasó a Giuliani en Córdoba, nos entran a la federación. Nosotros, acá el sindicato Rosario hace un mes también nos entraron a robar. Bueno, la clase obrera viene sufriendo ataques desde muchos lugares, algunos a cara descubierta y otros claramente no. Y para eso hay que estar preparado, tomar los recaudos, tener más seguridad. Y seguir avanzando, Luis, seguir avanzando, no hay otra vuelta con esto. Bueno, Marco, no te hago perder más tiempo, sé que estabas con otro compromiso, así que no me queda más que agradecerte esta charla, que nos hayas puesto un poco al tanto de cuál es la situación, para que, bueno, también otros gremios, otros sectores que nos escuchan, de trabajadoras acá en esta radio y en otras radios del país, también sepan que pasan cosas, que no es que está todo bien o que a veces sale nada más en televisión alguno. Porque, por ejemplo, estos conflictos, el de ustedes, mucho prácticamente ni se dice, ¿no?, que pasa. Pero salvo cuando le duele el bolsillo a ellos. Ahí sí salen a protestar. Bueno, te agradecemos mucho, Marco. Buenas noches, ¿eh? Gracias. Gracias a vos, Luis. Gracias por el llamado. No, por nada. Buenas noches. Chau, chau. Bueno, Nachito, vamos, ¿qué nos queda? ¿Una tanda? ¿Podemos ir a hacer algo? Y un tema. Bueno, vamos. El tango también tuvo letra anarquista y se cantaba en los típicos picnics que los anarquistas hacían en la isla Maciel. La gente burguesa, sin distinción de color, que chupa la sangre humana del pobre trabajador. Mientras los unos revientan a fuerza de trabajar, otros se pasan la vida vagando sin cesar. Otros se pasan la vida vagando sin cesar. Es un deber justo y leal que el pueblo luche por la existencia. Es un deber justo justo y leal, que el pueblo luche por la existencia. Verán, al que más trabaja no tiene ni que comer, y aquellos que nada hacen disfrutan a su placer, ya que el derecho a la vida los quite ese gran rival. Obreros, tened conciencia y guerra al dios capital. Obreros, tened conciencia y guerra al dios capital. Propuestas, y luego de escuchar a Marco Pozzi, secretario de Salud de la Federación de Aceiteros y Desmontadores del Algodón, y además secretario general del Sindicato Aceitero de Rosario, escuchamos un tango, Guerra a la Anarquía, un tango, ya que hablábamos de lucha, de conciencia de clase, de pelea, también en el tango. Hubo y hay letras de tango, vamos a decir, de protesta o de clase. Parecería que el tango es un poco una música quizá de arrabal y demás, pero que también tiene contenido de clase, mucho tiene contenido de clase, con muchos autores, Discépolo, Homero, Manzi y tantos otros. Así que bueno, me parece que estaba interesante poder escuchar esto. Y hablando del gobierno, hoy lo tenemos al presidente de algunos argentinos, no es mi caso, no porque no sea argentino, sino porque para mí no es mi presidente, que hoy tenía la reunión con el presidente Trump, ¿no? Y claro, era un acontecimiento porque después de todo lo que ya le dieron, lo que todos le dijeron que le iban a seguir dando, el respaldo que le iban a seguir manteniendo, se encontró con dos sorpresas. Primero es que aparentemente iba a tener una reunión de unos 55 minutos con Trump y apenas le dio 15. Y después, en una de las intervenciones de Trump, ya salió por todas las redes, se habla, que se encuentran con que Trump le dice, muy suelto de cuerpo, que la ayuda que va a tener Argentina de parte de Estados Unidos, con miles de millones de dólares, va a estar condicionada al resultado electoral. Ya lo había dicho, creo que él o su ministro de Finanzas, el hecho de que, bueno, ahora que vienen las elecciones, tiene que ganar Milei. En ese momento dijeron, bueno, se ve que se confundió porque él hablaba quizás de que interpretó que ahora las elecciones que vienen en Argentina son de presidente, no son de término medio legisladores. Y ahora vuelve a plantearse lo mismo. Entonces, pero evidentemente no es así. Trump la tiene clara. No creo que Trump, ni sus asesores, ni sus ministros, no sepan que estamos hablando de una elección que es solamente legislativa. Claro que políticamente es muy significativo que pueda llegar a no ganar el partido que gobierna, ¿no? Se le complica un poco la situación. Y lo que, ¿hasta dónde habrá llegado el estupor de las declaraciones de Trump, que dice: si Milei no gana las elecciones, no seremos generosos con Argentina? Que los periodistas oficialistas de la Nación Más, como Silvia Plager, como este otro muchacho, Paulino Rodríguez, hasta ellos mismos se sorprendieron, porque es un salvavidas de plomo lo que le están dando. Ya esas declaraciones, por lo menos en las redes y en los grandes medios, empezaron a decirse y a comentarse. La baja de las acciones, había empezado a bajar el dólar, otra vez repuntó. Un poco titula en el graf de La Nación Más que Trump dice: si Milei no gana, no vamos a perder el tiempo. Bueno, por supuesto, ¿quién podría salir a terciar en esta historia? La inefable ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que no sé qué tiene que hacer en este lado, pero como otra, si Milei es obsecuente, lamebotas de Milei, de Trump, Bullrich es de Milei, ¿no? Entonces ella hizo una interpretación libre diciendo: lo que dijo Trump es que si este gobierno, con esta forma de pensar, dejara de ser gobierno, Estados Unidos tendría que ver si apoya o no a otro gobierno que piensa totalmente distinto. Ese que piensa totalmente distinto es, para ellos, un gobierno de signo, puede ser peronista, justicialista o alguna de las melange que nos tiene acostumbrado el peronismo con sus alianzas, pero que para el gobierno de Estados Unidos, para Trump, es un gobierno comunista de ultraizquierda que lleva a la debacle a la Argentina. Evidentemente no viven en Argentina para saber que la debacle ya hace rato que existe. Así que imaginémonos lo que podemos llegar a tener como alternativa a esta situación. Yo quería comentar un poco esto respecto a lo que dijo Trump de nuevo, ¿no? Hablando supuestamente, porque otro no hay como posible hoy por hoy opositor al gobierno como candidato para el 2017, que no sea Kicillof. Por supuesto, va a haber un montón, qué sé yo, puede estar desde Pichetto, de Esper no, Esper ya fue candidato, perdió y ya no está más, lo sacaron de carrera. Pero puede estar Pichetto, puede estar Ricardo Alfonsín, puede estar Jean Jaurès, puede estar Schiaretti y compañía, pero él se refiere a algunos como los que potables triunfadores presidenciales en el 2027, que dicen que es un comunista de extrema izquierda y que busca tomar el poder en Argentina, ¿no? Y, por supuesto, además de condicionar el dinero, también Trump está condicionando los acuerdos que soberanamente puede hacer un país como Argentina, como por ejemplo con China, que es el otro potencial mercado donde Argentina puede tener injerencia, o China también sobre Argentina. Pero reiterando, ¿no?, que lo que dijo fue clarito. Si la Libertad Avanza no gana las elecciones legislativas del 26 de octubre, su gobierno no será generoso con Argentina. O sea, Patricia Bullrich, teléfono para usted, porque bien clarito lo dijo, no es que se equivocó o que él quiso hablar sobre las elecciones nacionales del 27. Bueno, todo esto que agita la izquierda, la derecha, la extrema derecha de este país, creo que a pesar de eso, es como que cada vez se ponen un salvavidas de plomo en el cuello, porque cada vez la embarran más con todo esto que estas últimas declaraciones. Y además, fíjense lo que dice Milei. Agradeció a Trump y ratificó y confirmó que lo que dijo es así, que si el país vuelve al populismo, dejará de apoyar. Bueno, espero que la mayoría de la población, aunque lamentablemente no es todo así, tenga la posibilidad de tener un análisis, hacer un análisis, una perspectiva de lo que significa un gobierno de aquí al 2027. Yo le preguntaba a Marco Pozzi, el secretario general de los sindicatos aceiteros de Rosario, cómo se puede lograr desde el lado del movimiento obrero, del lado de las clases, de los trabajadores, una lucha coherente, organizada, férrea, fuerte, para impedir que este presidente y este gobierno con este plan no lleguen al 2027. Porque escuchamos con periodistas que hablan y que yo quiero que llegue, y sí, después del 26, Milei tiene que darse cuenta que tiene que cambiar. Milei no va a cambiar en absoluto. El único problema que tiene Milei es que los que lo han apoyado hasta hoy, hasta que vean que no da más, le van a soltar la mano y van a buscar un recambio antes del 2027, pero no porque van a estar tratando de ver cómo resuelven la situación de la mayoría de las trabajadoras, trabajadores de los sectores populares que se están muriendo de hambre, sino lisa y llanamente porque no tienen... no tienen salida. Ellos mismos se están hundiendo. La actividad productiva del país está cada vez peor. Así que, bueno, vamos a hacer una cosita, Nacho. Si te parece, no ponemos el tema, ponemos un separador y volvemos. ¿Puede ser? Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Para el final, quería comentarles que gratamente me ha llegado un comunicado de la obra de teatro Un Hombre Peligroso, que se vuelve a dar en el mes de octubre y noviembre, allí en en el teatro Siga la Polilla. Yo se las recomiendo, busquen ahí por ticketlapolilla.com, creo que es, o googleen Un Hombre Peligroso y vayan a verla porque es excepcional. Es una obra que está representando a Severino Di Giovanni, ese militante anarquista que fue asesinado aquí en Buenos Aires, un hombre que luchó mucho también por la clase, por su clase. Y esa obra es excepcional. No voy a espoliar ni voy a comentar absolutamente de qué se trata, solo digo, sí, es la vida de Severino Di Giovanni. Y también que trata su relación con su compañera, ¿no? Yo diría que traten de buscarla, tratan de buscarla para poder ir a verla y se van a llevar una grata sorpresa. Nos vamos a ir despidiendo hasta el próximo martes, agradeciendo a Ianachito Álvarez que hizo de todo hoy para poder tener la entrevista, a quienes nos están escuchando en las radios amigas en simultáneo y para quienes nos van a volver a escuchar o nos van a escuchar en estas semanas en las otras radios que nos reproducen. Y lo dejo con justamente un tema del Quinteto Negro de la Boca. Y justamente el tema se llama Severino. Lo escuchamos y nos vamos, Nachito. Chau, buenas noches. Hasta el Sobre próximo el negro martes. amanecer, en los años 30, sobre aquel amanecer, Severino, con tu lucha hasta la muerte, muy enamorado de tu América, la bella muchacha, muchachita que siempre esperó y seguirá esperando, Severino libertario, dinamita y corazón. En los años 30, sobre aquel amanecer, en los años 30, siempre te verán volver. Severino, con tus libros y con tu palabra impresa, con todas las armas luchaste por tu ideal. Y caíste ante el tirano defensor de aquel sistema. En los años 30, sobre aquel amanecer. En los años 30, siempre te verán volver. Severino, con tu lucha hasta la muerte. Muy enamorado de tu América, la bella muchacha, muchachita que siempre esperó y seguirá esperando. Severino libertario, dinamita y corazón. En los años 30, sobre aquel amanecer, en los años 30, siempre te verán volver. En los años 30. Siempre te verán volver.